CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la casa del rock, un especial sabatino. Ya saben que hacemos juntos este programa, pidiendo lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de nuestros gustos musicales. Bien, pues ya estamos aquí nuevamente, ya iniciando el mes de octubre, con todo, ¿no? Ya saben, con toda la actitud positiva para crear nuevos proyectos, para seguir con nuestra vida, pues no sé, ahora sí que en este plano, tratando de, pues no sé, de ser lo mejor que podamos, ¿no? En cuanto a lo que queramos hacer. Y qué mejor, ¿no? Ser unas buenas personas que, pues que brinden algo productivo, ¿no? Para los demás, ¿no? Algo que les pueda servir como un ejemplo para que ellos puedan también a su vez compartir, ¿no? También cosas positivas a las nuevas generaciones. Pues ya estamos aquí, listos para iniciar con todo, ¿no? Con toda la actitud chida. Y empezamos abriendo con algo de Iron Maiden, de su primer disco llamado Iron Maiden del año de 1980, y escuchamos el tema Prowler. Y esto lo lancé muy a propósito de que Iron Maiden acaba de lanzar su más reciente disco llamado Senjutsu, algo así, ¿no? Senjutsu, que ha roto récords de ventas en varios países, allá por Europa principalmente, ¿no? En España, en Alemania, en varios lados ha estado rompiendo récords en cuanto a ventas, inclusive en Estados Unidos también creo que ha superado, ¿no? Sus ventas con este material, y es como muy sorprendente porque ya saben, la música que está pegando ahorita pues es la que está acaparando, ¿no? Como bien habíamos dicho, ¿no? Está acaparando acá ahora sí que la atención de las masas. Pero de repente yo me imagino que la gente se va cansando, ¿no? También de ese tipo de música tan quemada de alguna manera, que quieren regresar a las raíces de lo chido, ¿no? De la buena música, ¿no? Y en este caso pues es el metal de Iron Maiden y también el metal de Halloween, ¿no? Porque también Halloween también recientemente lanzó uno de su más reciente material llamado también Halloween, homónimo, que también ha roto ahora sí que todos los cánones, ¿no? En cuanto a ventas también, porque sí es sorpresivo. Uno pues como que pensaría que ya el metal o el rock de este tipo pues está muerto, pues no es así, ¿no? Eso lo platicábamos la semana pasada aquí con nuestro buen amigo ese que se llama José, que nos comentaba que pues que para él ya el rock ya había muerto, ¿no? Que era como que un cadáver acá chido, ¿no? Pero pues no, vemos que está resurgiendo porque son grupos de alta calidad acá, que siguen haciendo, pues ahora sí que jalando fans durante sus conciertos en los que participan, ¿no? Que ya saben que pues mucha banda joven que acude a estos eventos, pues se influencia de estas bandas y empiezan a conocer su material de antaño y se vuelven grandes fans, ¿no? Grandes seguidores. Entonces Iron Maiden lanza su nuevo material y pues es un récord de ventas pues por lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que fui al concierto de Black Sabbath, el concierto de despedida, cuando vinieron aquí al Foro Sol, y muy bien, recuerdo, ¿no? Que había muchos chavitos, ¿no? Muchos morros que estaban ahí ya, pues como que ávidos, ¿no? De escuchar sus rolas favoritas, ¿no? Ya saben que mucha de la música del rock se ha agregado, ¿no? A los videojuegos. Entonces muchos chavitos han aprendido de alguna manera mediante sus juegos, han conocido bastantes bandas, ¿no? Yo me acuerdo de mis sobrinos que me preguntaban por tal grupo, y hasta me sorprendía. Digo, no, pues ¿cómo es que conoces a Eric Johnson, ¿no? ¿Cómo es que conoces a Judas Priest, ¿no? Pues en sus juegos, pues ahí estaba la música, ¿no? Ellos les gustaba tanto que pues indagaban por ahí, o veían ahí el artista que estaba sonando, y pues ya se volvían fans, ¿no? De esta música. Y pues por eso muchos chavitos, ¿no? De alguna manera, pues ya se están volviendo seguidores, ¿no? De esta música tan chida. Vamos a ver quién está por acá para empezar a saludar a la banda, a ver si están algunos conectados por ahí. Por acá, el buen Leonides nos manda por acá unos saludos, Leonides. Y nos manda una foto acá el buen Leo desde San Luis, Missouri. Dice el sábado pasado que anduvo por allá en San Luis, Missouri. Se lanzó Leo al concierto de los Rolling Stones por allá. mandó unas fotos ahí en Facebook y pues acá como que pasándola todo darle. Él es un gran fan de los Rolling Stones. Y ya estamos en pláticas para que nos platique, ahora sí, para que nos compartan, ¿no?, algo de sus experiencias en los conciertos a donde ha acudido, ¿no? Porque él sí ha ido a los, fue a los de México en algunos conciertos cuando vinieron los Rolling Stones aquí a México. Pero también no se ha quedado con las ganas de verlos en otros lados. Y en el Gabacho, ¿no?, ya se ha lanzado como una, dos veces más o menos, por allá a verlos, a ver esta banda de los Rolling, que es, ahora sí que es una de sus bandas favoritas. Y pues Leo está preparando allí algo para compartirnos próximamente, ¿no?, acerca de sus experiencias rockeras con los Rolling. También Martita, también por acá saludando a la banda. Y qué bueno que estás por aquí, Martita. Y saludos a Alexan también, dice Alexan, ya pide su material. Saludos a todos los amigos, amigas y escuchas de la Casa del Rock, ya bien puesta para disfrutar de buena música y aprender. A ver con qué nos sorprenden hoy. Sí. Y bueno, Adán. Saludos, Alex. Saludos, ¿qué? Alex, ya por aquí. Ah, bueno. Bueno. Bueno, aquí nos dice ya por aquí de Specials. Bueno, ya pide su material. Alex, qué bueno que ya estás por acá. Adán, perdón. Adán, qué bueno que ya estás por aquí. Y ya en un ratito compartimos ya el material que están acá ya pidiendo, ¿no? Ya la banda está ya por aquí ya haciendo llegar sus peticiones. Y bien, vamos a abrir con un tema de este disco de Iron Maiden que acaba de lanzar. El tema que le da nombre al disco se llama Senjutsu. Vamos a escuchar este material a ver qué onda, a ver con qué nos llevamos, ¿no? Qué sorpresa nos llevamos de Iron Maiden con este material. Yo la verdad no he escuchado ni una rola de este disco. Vamos a abrir con esta que es la primera que le da nombre al material. Y esto dice así. We'll be right back. Senjutsu, tema del último disco de Iron Maiden llamado Senjutsu. Es el 17º álbum de estudio de la banda de heavy metal británica Iron Maiden, publicado el 3 de septiembre de 2021. Fue grabado a comienzos de 2009 en los estudios Guillaume Metal en París, y al igual que las últimas producciones discográficas de la agrupación, contó con la producción de Kevin Shirley. Ahí está el material de Iron. Empezaron acá un tanto pesadones, ¿no? Pero también, por lo que así pude sentir, percibir, las guitarras no se oyen así súper, más bien no destacan demasiado, ¿no? Como que es una rola desequilibrada, ¿no? No se oyen unas guitarras súper potentes como las que estamos acostumbrados en el metal últimamente, ¿no? Sino que se oyen, para mi gusto personal, se oyen así como que equilibradas, ¿no? En cuanto a la rola, ¿no? Destacan las percusiones también, unos teclados por ahí de fondo, y sí, los solos de lira, ¿no? Pero también unos solos, o sea, los que nos tienen acostumbrados a Iron, ¿no? No solos acá moderados también, con buena melodía, ¿no? Bueno, pues vamos a irlo escuchando ese material, de repente vamos a ir lanzando alguna que otra rolita de este disco, a ver qué tal, ¿no? A ver qué nos va mostrando este material con el transcurso del tiempo. Y por acá nos dice Adán, dice, referente a esa rola, dice, la década va iniciando, a ver con qué sonido se define. Digo, siempre hay esperanza de que el rock esté en moda de nuevo. Sí, yo siento que esa música no puede parar y va a seguir lanzando buenas producciones y invitando, ¿no?, a nuevas generaciones a escuchar estos materiales tan chidos, ¿no? Y por acá nos dice Mitra, dice, hola, dice, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Si es Maiden es calidad, dice Mitra. Sí, la neta, es una banda chida, Iron Maiden. Yo dejé de seguirlos hace mucho, porque así como dicen uno, como que luego se va cansando un poquito en cuanto al sonido. Pero así de repente hay sorpresas, ¿no? Como lo que surgió con Judas Priest, ya saben, con su disco de ¿cómo se llama este? El de Painkiller, que no manches, hizo una revolución en cuanto al metal, ¿no? Y dije, no, ahí me volví otra vez seguidor de Judas. Y posteriormente han seguido lanzando buenos materiales Judas y Halford como solista, ¿no? Pero Iron Maiden así como que no me atrapaba, y no sé, voy a darme el chance de escuchar este material, a ver con qué me sorprende, ¿no? Porque les digo que bandas como Saxon sí me han sorprendido bien cañón, ¿no? Después de haberlos conocido así con sus primeras producciones, y de repente escucharlos ya en producciones más actuales, sí me sorprendieron bien, de una manera muy grata, ¿no? Con un sonido tremendamente potente y con mucha calidad en sus composiciones. Bueno, vamos a seguir por acá y vamos a empezar a complacer a la banda. Por acá Alexa ya nos pide un material, dice, pide su rola, una rola de la banda Go-Go Dolls, Iris. Vamos a escuchar ese material que nos comparte Alexa. Vámonos con esto que dice así, Go-Go Dolls, Iris. Moment of truth in your lies, when every everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Escuchamos el tema de Iris, canción de la banda estadounidense Go Go Dolls, originalmente compuesta para la banda sonora de la película de 1998, City of Angels. Fue posteriormente incluida en el sexto álbum de la banda, Dizzy Up the Girl, publicado el mismo año. Iris ha contribuido notablemente en el éxito de la agrupación, siendo el sencillo número uno con mayor duración en las listas del Billboard Hot 100 Airplay, Radio Songs, con 18 semanas, es considerado por muchos como la canción más conocida de la banda. Esta banda llamada Go Go Dolls. Este material que nos comparte Alexan. Esta banda ya tiene también un rato, ¿no? Sonando desde el año 1986 al presente. Siguen haciendo presentaciones y buena música, ¿no? Esta buena banda llamada Go Go Dolls y una tremenda rola. Bien, entonces Alexander, a ver qué nos platicas de esta canción, dónde la escuchaste por primera vez, qué onda, cómo fue que te gustó tanto este material. Bien, seguimos por aquí. Vamos a escuchar ahora un tema del disco de Helloween, de su último disco. Vamos a escucharlo a ver qué tal. Ya saben que este material también lo lanzó recientemente Helloween y también ha causado, pues, gran impacto, ¿no?, entre la audiencia, principalmente europea y de aquí del gabacho también, ¿no? Próximamente, yo creo que esos materiales ya vendrán acá a México, ¿no? A ponerlos a la venta ya en físico, pues para que la banda también se haga de esos materiales. Ellos saben muy bien que aquí hay mucha banda que los sigue y yo pienso que también van a tener una buena aceptación en cuanto a sus ventas. Vámonos con esto que dice así, Out for the Glory, Helloween. Guests still may be fuzzy from intoxicating dreams, but it's the Emperor's Chariot Race Day. Your dedicated old guard eagerly await your presence at the Colosseum. As for your large flagon of ale, alas, it went flat, and regrettably I had to throw it away. Come now, not a moment to waste. For the Glory, Halloween, material que se desprende de su más reciente disco llamado Halloween, es el nombre del álbum, bueno, Halloween es el nombre del álbum de estudio número 16 de la banda alemana Power Metal Halloween, que se lanzó el 18 de junio de 2021. El álbum marcó el regreso de Kane Hansen a la guitarra y voz, y Michael Kiske a la voz desde sus salidas en 1989 y 1993 respectivamente. También es el primer álbum de estudio de Halloween desde My God Given Right de 2015. Es muy similar a lo que a la trayectoria de Iron Maiden, ¿no? Y al material que han sacado. Y hay algunas coincidencias, porque también Iron Maiden desde el 2015 no lanzaba disco y acaba de lanzar un disco, ¿no? Recientemente. Y también, bueno, Iron Maiden tiene 17 discos y Halloween 16. Estaban empatados hasta que Iron Maiden sacó este nuevo disco. Tremendas bandas. Para mí Halloween fue como la evolución de Iron Maiden. Cuando los escuché dije, no manches, esto es lo que seguía después de Iron. Se me hace muy buena esta banda Halloween. Siento que regresaron un tanto a sus raíces con este nuevo disco. Y vamos a ver qué nos comenta por acá el buen Mitra. Aquí nos comparte aquí una, como una portada, ¿no? De algún, no sé si sea un evento, Mitra, o qué es eso. O es un material que toca Halloween, un material que toca de Iron Maiden. Una especie de tributo, a ver qué nos comentas. Dice, bueno, aquí nos dice Mitra, dice... Es que no sé si han tenido la oportunidad de escuchar el último disco de Halloween. Es épica la reunión de estudio de Hansen, Kiske y Deris. Además traen un sonido muy parecido a sus primeros discos. La neta es un disco muy recomendable. Un discazo, la neta. Aquí es una parodia, dicen, de... Hacen una parodia de la portada de Fear of the Dark de Iron Maiden. Pero ponen, hagan de cuenta pues la calabaza de Halloween, ¿no? Como el monstruo, ¿no? En lugar de ser el monstruo de Halloween, de Iron, es la calabaza de Iron, de Halloween, perdón. Es una parodia, dice Mitra. Fear of the Talent, of the Fallen, de Halloween. Bien. Seguimos por acá y... José, ese que se llama José, dice, changos, ya está la casa sonando. Y uno aquí en el Metrobús viajando sin suficiente crédito para escuchar. Saludos a todos. Pues cuando llegues, José, a tu casa, ya sabes, te pones en sintonía y a pedir material. Sí, vamos a estar lanzando unas rolitas de los discos de Iron y de Halloween. Para ponernos al tanto, ¿no? De lo que hicieron, ¿no? De lo que lanzaron. Pues ahora vámonos con algo de... De acá que nos comente, que nos comparte Adán. Nos comparte algo que dice así. Algo de Specials. Monkey Man. Vamos a escuchar ese material. Y esto dice así. Monkey Man de Specials. Mm. This one is for all the bouncers. Big, big monkey man. Monkey Man, The Specials. The Specials es una banda británica de ska, más precisamente del estilo que se conoce como Two Tone, formada en 1977 en Coventry. Junto a Madness y The Selector, es una de las bandas más importantes que hayan dado al género. Empezaron tocando ska, punk y new wave, y más tarde fusionaron todos estos estilos, creando un nuevo sonido que fue conocido como Two Tone. Sus temas más conocidos incluyen a Message to You Rudy, Ghost Town, su máximo hit, Too Much to Young y su debut, Gangsters. Buena banda, ¿no? Como que te invita luego a moverte, ¿no? A bailar, ¿no? Son de esas bandas de tremenda calidad, ¿no? Ya de antaño, pero que tienen esa chispa no tan chida, ¿no? Como para contagiar, ¿no? Su entusiasmo acá mediante su música. Yo me acuerdo de ese disco de Madness, donde venía esa rola, la más conocida, ya saben. No manches, no paraba de escucharlo. Creo que tenía hasta una versión en español del otro lado. Y ahí andaba poniendo mi disco a cada rato. Bueno, el disco de mis hermanos, ¿no? Porque yo agarraba sus materiales y los ponía a cada rato hasta que me los acababa. Bien, este material nos lo comparte Adán. Bien, entonces Adán, qué bueno que nos compartes este material. Es como para darle ese toque de variedad, ¿no? También a la transmisión. Eso es muy bueno, ¿no? Sus contribuciones son muy chidas porque pues así le vamos dando ese giro, ¿no? Bien, pues vamos por acá. Mitra dice, ese José siempre está, siempre están, ¿qué dice? Ese José dice, siempre están los rocalentados. Sí, pues ahí están los rocalentados, ya sabes. Y si José no llega a tiempo, pues ya. Bueno, aquí dice más, vamos a leer un poquito más de lo que dice aquí. The Specials ha influido en multitud de bandas alrededor del mundo, desde Rancid o Cortatu a No Doubt, pasando por los argentinos Caramelo Santo, los fabulosos Cadillacs y los Pericos. Hablando de No Doubt, hace poco, apenas esta semana me puse a escuchar un material de ellos, compartieron ahí en Facebook un material de ellos y me puse a escuchar su material y sí me gustan, me gustan un buen, me gustaron un buen. Son muy buenos, No Doubt. Vamos a buscarlos para compartir un material de ellos, ¿no? De los más conocidos, ¿no? Son bandas que están chidas porque pues le meten una buena combinación, ¿no? De estilos a su música y eso se me hace también muy, muy, muy rico, ¿no? Para sus producciones, ¿no? Y lo que logran hacer, ¿no? Y son bandas que pues que no te aburren, ¿no? Porque siempre escuchas algo diferente en alguno de sus temas. Vamos a ver por acá qué nos encontramos. ¿Qué nos dice? Por acá Mita dice, ¿qué tal la de Tlatelolco 68 de la Bostik? Ya sabes, fecha onomástica. Si ahora la lanzamos, Mitra también. Es como no, pues bueno, hay que estar acá al tanto, ¿no? También de lo que representa esta fecha aquí en México. Una fecha muy importante que no se debe de olvidar, ¿no? Son cosas que no deben de volver a ocurrir. Y es bueno estar, pues, tener presente, ¿no? Todo eso, ¿no? Para impedir, ¿no? Que ese tipo de situaciones se vuelvan a repetir, ¿no? Vámonos con la de No Doubt. Una rola así como muy fresona, pero pues que tiene su chispa, ¿no? Vamos a barrerle un poco. Y esto dice así, No Doubt. Vámonos con el tema de... Ya está, se me partió. Aquí está. Es una rola bien, bien comercial, pero pues vamos a escucharla, ¿no? Esta de Hey Baby. Vamos a barrerle bien, cabrón. Secret eyes, taking it in, try to be feminine with my makeup bag, watching all the same. Misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty ways. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. Nothing else don't face me. Say, can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. That's right. All the boys say. Lady, lady, lady, Hey baby, no doubt. Le metimos un poco de variedad, pero pues son rolas que también están chidas. A mí sí me gustan de repente algunas bandas de estas. Pues es música que también me agrada, se me hace bien producida. Son creativos, son interesantes sus producciones, sus sonidos muy chidos, así muy, muy frescos, ¿no? Es música que ya tiene sus años que salió, pero siguen sonando también bastante presentes, ¿no? En estas épocas. Vamos a leer lo que dice aquí. No Doubt fue una banda de rock formada en 1986 en Anaheim, California, Estados Unidos. Su música estuvo en sus inicios profundamente influenciada por el ska, evolucionando posteriormente más hacia el New Wave. También fueron influidos por los estilos reggae jamaiquinos, llegando a actuar en múltiples ocasiones con artistas jamaiquinos como Lady Saw. Fue 6 años después de su formación como banda cuando lanzaron su álbum debut No Doubt, que no tuvo el éxito esperado. Fue con su tercer álbum Tragic Kingdom de 1995 cuando alcanzaron la fama mundial, llegando a ser disco de diamante en Estados Unidos. Pues ahí está esta tremenda banda llamada No Doubt, que pues a mí me gustan, suenan chido en estudio y también suenan bien cañón en vivo. A ver, vamos a ver por acá que nos comparte la banda. Aquí Adán dice, le atinaron a mi gusto culposo. Bien, entonces Adán. Sí, hay mucha música chida que pues que también vale la pena, ¿no? Escucharla y darnos cuenta, ¿no? De que, ya saben, toda esta música ha influenciado a... Más bien, toda esta música está nutrida por muchos movimientos musicales, ¿no? Muchos estilos, ¿no? A pesar de que es una banda de rock, pues tiene sus influencias, ¿no? Así muy jamaiquinas, muy, también dentro del ska, ¿no? Que también viene siendo una música, me imagino, de por allá, ¿no? De Jamaica. Y del rock, y del new wave, y del punk, y no sé qué tantas ondas se mezclan para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Tan buenos. Bien, seguimos por aquí. Y Mitra dice, la de Tlatelolco, dice, de la banda Bostik. Sí, vamos a recordar también a la banda Bostik, ¿no? Con ese tema. Y recordando su disco Viajero, ¿no? Que ya también tiene muchos años que lanzaron ese disco los de la banda Bostik. Yo recuerdo cuando empezaba acá con la onda del rock, pues conseguí mi cassette de la banda Bostik y me aprendí a todas sus rolas. Y luego se me hizo bien increíble, ¿no? Cuando empezaron a venir a tocar acá por el barrio. Ya saben, la fiesta de aquí del pueblo. Los invitaron y pues sí, yo no faltaba ahí a esas presentaciones de la banda Bostik. Vámonos con eso que se llama Tlatelolco, recordando esta fecha onomástica. Bueno, más bien esta fecha de que no queremos, ¿no? Que se vuelva a repetir, ¿no? Estamos recordando esa tremenda situación que ocurrió por aquellas fechas. Vámonos con esto que dice así, Tlatelolco, la banda Bostik. Gente no lo puede olvidar. gobierno mató. Mató ilusiones y esperanzas del hombre. En vano fue y su ideal se perdió. Eran letrados y pedían justicia. Todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno Tlatelolco, la banda Bostik. La banda Bostik es una banda de rock and roll mexicano formada en 1983, originario de la colonia La Blanca, Tlalnepantla, Estado de México. Algo de la historia del grupo dice: el grupo fue formado en una bodega la cual contenía cajas de resinas e impermeabilizantes de la marca Bostik, donde tomaron el nombre. Algunas canciones están basadas en experiencias que tuvo cada uno de los integrantes. En el año 1987 sale su primer disco de nombre Abran Esas Puertas, que contiene temas como Viajero y Tlatelolco, uno de los más vendidos. Pues ahí está este material que nos comparte Mitra. Hoy que es 2 de octubre, que estamos recordando esa fecha tan dura, ¿no?, para la historia de México. Pero que de alguna manera, pues, nos deja como ese ejemplo, ¿no? A que no vuelva a ocurrir ese tipo de situaciones tan duras, ¿no? Tan impactantes para una ciudad, ¿no? Para un pueblo como México. Hay algunos documentales bien interesantes ahí en YouTube que pueden ahí consultar, en donde platican algunos de los que vivieron esa situación tan dura. Y pues sí platica, ¿no? Y todavía se puede ver y se puede sentir, ¿no?, ese impacto, ¿no?, que causó en ellos, ¿no?, al haber vivido esa situación tan dura. También hay uno que hizo por ahí Vega Gil, el ya saben, el bajista que formara parte de Botellita de Jerez. También hay un pequeño documental donde también está entrevistando a uno de los protagonistas de ese amargo episodio, ¿no?, de la historia de México. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material y checando esos discos, ¿no?, que recientemente lanzaron Iron Maiden y Halloween. Aquí Mitra, buena rola. Y vámonos con otro tema de acá de Iron Maiden, ¿no? Vámonos con el tema de que dice The Writing on the Wall, de su más reciente disco. Vamos a ponernos al tanto con esto. Y esto dice así: The Writing of on the Wall, Iron Maiden. We'll be right back. The Writing on the Wall, Iron Maiden. Tercer tema de su disco más reciente, llamado Senjutsu. Buen tema de Iron. Seguimos por acá. Vamos a compartir un material también que nos comparte por acá Adán. Este tema que dice así. Come on Alien, del grupo Dexys Midnight Runners. Vamos a escuchar este material que nos comparte Adán. Esto dice así. Come on, I'm a high you feel. I'm a high you feel. Come on, Aline. Tema de esta banda llamada Dexys Midnight Runners, una banda de pop rock británica. Este tema fue lanzado como décima canción de su álbum de 1982, To Riot Eye. Fue su segundo hit en primera posición dentro del Reino Unido después de Hino de 1980. Una rola bastante buena, bastante chida. Aquí nos dice, yo conocí esa rola con Save Ferries, muy locochona por cierto. Sí, un material muy chido, muy bueno, muy perrón, ¿no? Tiene una buena creación esa canción. Sí, bastante agradable la rolita, con buena vibra, ¿no? Este material que nos comparte Adán también. Hoy nos está sorprendiendo con un material acá bastante chido, muy selecto. Sí, hoy mi idea era que lanzáramos acá lo que, ¿cómo les diré? Pues de nuestros gustos poperos, ¿no? Porque sabemos que también nos gusta la onda popera, ¿no? Y ya saben, de repente acá fusiones como las que hemos escuchado y que nos ha compartido Adán. Porque también nos gustan rolas, ¿no? Inclusive de Michael Jackson, ya sabrán, ¿no? De Cyndi Lauper, de grupos así, ¿no? O solistas, ¿no? Que de repente pues solían lanzar cosas así muy chidas, ¿no? Hasta Boy George, ¿no? Yo creo que también tiene buenas cosas por ahí. Ahorita escuchando ese material que nos compartió Dan, me acordé de una banda también de allá de los 70s. Una banda llamada Tyrannosaurio Rex. Y una rola que es muy conocida, que... Bueno, más bien es yo me imagino que es uno de sus máximos éxitos. Que se llama Get It On. Una rola muy buena de esta banda llamada T-Rex. Vamos a escucharlos, ¿no? A recordar también esa agrupación tan chida. Vámonos por acá. Mitra aquí estaba, dice, hablando de pop, ¿qué tal de Corredor de la Ley? Ahorita la lanzamos, Mitra, también, cómo no. Mientras, vámonos con esto de T-Rex, Get It On, para recordar a estos tremendos músicos. Yeah. Get It On, Get It On de Tyrannosaurus Rex. T-Rex fue una banda de rock fundada en Londres en 1967 por Mark Bolan. Bajo su nombre original, Tyrannosaurus Rex, lanzaron 4 álbumes de estudio con un sonido acústico cercano al folk, rock y rock psicodélico. A partir del tercer álbum, Unicorn, la banda empezó a cambiar su estilo musical añadiendo nuevos instrumentos como la guitarra eléctrica. En 1970, Bolan acortó el nombre del grupo a T-Rex y grabó piezas más accesibles. Con el álbum Electric Warrior, el grupo se encuentra con un éxito sin precedentes en el Reino Unido desde los Beatles. T-Rex se convierte en la primera banda de glam rock de la historia. Los sencillos Hot Love, Get It On, Telegram Sam y Metal Guru alcanzaron el primer lugar en las listas UK Singles Charts. A partir de 1974, el grupo se volvió mucho menos popular, pero su música siguió evolucionando, agregando nuevos estilos a su sonido como el soul, el funk y el gospel. Una banda muy buena, me gusta mucho Tyrannosaurus Rex o T-Rex, con gran calidad y no sé, una tremenda imagen de Mark Bolan. Gran músico. Bien, pues ahí está esta banda de T-Rex. Dice aquí Adán, si pensé que el glam era de David Bowie. Pues ya ves, Adán, nos llevamos una sorpresa de repente y nos damos cuenta de que uno de los primeros, si no que es el primero, es esta banda llamada T-Rex. Y sí, sí, pues los ves en los videos y no, pues luego marcan, ¿no?, la imagen que traen. Una tremenda imagen de Mark Bolan, un gran músico. Y acá Mitra ya nos pide su material también. Quiere una rola de la ley. Vamos a complacer a Mitra con ese material que nos pide. Esa rola que está de fondo está muy chida también, es de T-Rex. Bien, pues vámonos con esto que nos pide Adán. Este Mitra, perdón. Vámonos con esto que dice así: The Corridor, la ley. Mine. Genie, calm down. Genie. Mission of the sound of wisdom. So it goes, the door is open. All your past remains in silence. Now your future is for sure. Escuchamos a La Ley con su tema The Corridor, un tema que se desprende de su disco Invisible del año de 1995. Acá nos comenta Mitra, dice, es una rola que se desprende del disco más exitoso de La Ley. En general es un disco dedicado a Bob Cuevas, quien recién había fallecido. Bob Cuevas era hermano de Beto Cuevas, vocalista de La Ley. Bien, entonces Mitra, buena rola, ¿no? Una rola muy, muy relajada, ¿no? Como que demuestra, ¿no?, ese sentimiento que quería expresar, ¿no?, después de la pérdida de uno de sus hermanos. Bueno, buen material, Mitra, chido. Bien, pues seguimos por acá. También me acordé de un material de una banda llamada This For Fears, que ya tiene un resto que no escucho. Me acuerdo que solía escucharla muy a menudo aquí en la casa porque uno de mis hermanos tenía ese disco en vivo donde tocaron varias bandas y una de ellas era This For Fears. Me acuerdo de ese tema que ustedes conocen muy bien, Everybody Wants to Rule the World. Vamos a escucharlo, ¿no?, para recordar también a esta gran banda llamada This For Fears. Una banda que no ha sonado aquí en la Casa del Rock, pero que hoy va a retumbar bien cañón con esta canción. Everybody Wants to Rule the World, This For Fears. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En vivo desde New World en el año de 1990. Un concierto bastante bueno, ¿no? Donde participaron grandes músicos como Eric Clapton, Phil Collins, Status Quo, Paul McCartney, Elton John, Pink Floyd, Robert Plant, Cliff Richards and the Shadows, Dire Straits y Genesis. Es un disco altamente recomendable, muy bueno. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a leer algo de Death for Fear, a ver qué dice por aquí. Dice, Everybody Wants to Rule the World. Dice, todos quieren dominar el mundo. Es en español. Dice, es una canción del dúo británico The New Wave, Death for Fear, publicado como tercera parte del álbum Songs from the Big Chair en 1985. Este fue el noveno sencillo del grupo en ser lanzado en el Reino Unido, el primero desde su segundo álbum, y el séptimo en alcanzar el top 40 británico, logrando el puesto número 2 en abril de 1985. En Estados Unidos fue el primer sencillo en llegar al número 1 de la lista Billboard Hot 100 en el 8 de junio de 1985, ocupándolo por 2 semanas. Una rola que impactó bastante a nivel mundial de esta agrupación llamada Death for Fears, que tiene muchas rolas muy buenas, un material muy, muy chido tiene Death for Fears. Muy recomendables. Seguimos por aquí. Y Alexa ya está pidiendo también su material. Dice, para la fecha antes de que nos olviden, Caifanes, dedicada a los estudiantes asesinados en Tlatelolco. De eso se trata la rola, una rolísima. Esta de Caifanes. Sí, es una rola que ya se acostumbra a escuchar mucho por esta época, ¿no? En la que se recuerda, ¿no? Ese trágico capítulo porque pasaron los estudiantes en aquel tiempo, ¿no? Fue algo muy, muy grueso. Pero pues bueno, es bueno no olvidarlo para tratar de evitar, ¿no? De que esas cosas se vuelvan a repetir. Vámonos con eso que dice así, Caifanes, antes de que nos olviden. Oh, Antes de que nos olviden, Caifanes, un tema que se desprende de su disco Caifanes volumen 2 del año de 1990. Acá dice, Caifanes volumen 2, conocido popularmente como El Diablito, es el segundo álbum de estudio de la banda de rock mexicana Caifanes. El álbum fue presentado por la banda en el Teatro Blanquita y durante una entrevista en vivo en el programa La Movida con Verónica Castro. Este disco fue grabado en octubre y noviembre del año de 1989 en los estudios Electric Lady Studios en Nueva York. Estos estudios fueron creados por Jimi Hendrix. Vamos a leer lo que dice aquí. Electric Lady Studios son unos estudios de grabación discográfica creados en 1970 por el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix en Greenwich Village, aunque su fundador apenas los pudo usar, dice, debido a su prematura muerte. Los estudios han acogido las sesiones de grabación y mezcla a numerosos artistas. Y Caifanes fue uno de ellos, ¿no? Los que estuvieron ahí grabando en ese lugar que creó Jimi Hendrix. Bien, pues este material lo comparte Alexa. Dice Alexa, acá dice, una rolísima. Sí, una tremenda rola, Alexa, la neta. Tremenda rola de Caifanes. Bien, vámonos con esto que dice así de algo de Halloween, escuchando su nuevo material, ¿no? Best Time, vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Time, Halloween, de su álbum Halloween del 2021. Qué material tan bueno este de Halloween. Hasta ahorita me ha gustado más el de Halloween que el de Iron. Tendré que escuchar un poco más de Iron a ver qué onda. Pero el de Halloween me ha impactado más. No sé, me gusta mucho la melodía de las voces. Y luego aparte, pues también trae tres voces, Halloween. Ahora sí que tiene una gran variedad ahí, ¿no? Y aportación de diferentes músicos que le dan un toque muy personal y muy especial cada uno, ¿no? Porque los tres cantan bien cabrón. No, tremendo material este de Halloween. Pues seguimos por aquí en la onda. Vamos a lanzar otro material que tenemos por acá. Un material que nos comparte también Adal. Una rola llamada Song 2 de la banda Blur. Vamos a escucharla. Esto dice así: Blur Song 2. Song 2, me sorprendió cómo acabó de volada. Seguimos por acá. Vamos a leer un poco de lo que dice aquí. Song 2 es una canción del grupo británico de rock alternativo Blur, el segundo sencillo de su quinto álbum, el homónimo Blur. Aunque la canción parece un homenaje a la banda de indie rock Pavement, el sonido es más similar al grunge de Nirvana y es considerado más bien una parodia de su estilo por algunos comentaristas musicales. Este álbum se publicó un 7 de abril de 1997. Buena rola esta de Blur. Una rola que sonó mucho en la radio, ¿no? Yo me acuerdo que seguido la escuchaba por aquellos tiempos. Por el año 97 fue cuando se lanzó este material. En formato ya de 7 pulgadas y CD, dice aquí. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a darle prisa un poquito antes de que se nos acabe la noche. Vamos a escuchar otro tema del disco de Iron, ¿no? Vámonos con esto que dice así: Days of Future Past, Iron Maiden. We'll be right back. Future Past de Iron Maiden, que se desprende de su disco Senjutsu. Bien, pues seguimos escuchando estos materiales recién lanzados por estas bandas metaleras, Iron y Helloween. Vámonos con un tema más de Helloween antes de cerrar la transmisión. Vámonos con esto que se llama Rise Without Chains, Helloween. Illusion, a bad dream, confusion, they know it's just false. Rise Without Chains, Halloween, de su álbum Halloween del año 2021, recién lanzado. Estamos a punto ya de cerrar la transmisión del día de hoy, una transmisión en la que estuvimos comparando estos materiales de Iron Maiden y Halloween. Sí, se oye luego así como que el contraste un poco en cuanto al el movimiento, ¿no?, que traen, ¿no? Siento que Iron se oye con un estilo más pesadón, mientras que Halloween sí, como que sí mantiene su esencia acá del speed metal, ¿no?, de aquellos 80s, cuando sacaron los álbumes Keeper 1 y Keeper 2. Y sí, como les digo, como que me recuerda mucho, ¿no?, esas producciones de antaño de Halloween, aunque sí las refrescaron con esa combinación de con esos músicos, ¿no?, que regresaron, ¿no?, a formar parte de Halloween nuevamente, como Kane Hansen y Michael Kiske, y conservando a Andy Deris en las voces también, porque también Andy Deris es un gran vocalista, tiene unas rolas muy chidas, y como que era importante, ¿no?, que se mantuviera ahí para darle esa variedad, ¿no?, que lograron en este material. Se me hace muy chingón. Voy a escuchar más el de Iron Maiden, a ver qué onda, a ver si encuentro algo que me atrape. Hasta ahorita lo que escuché como que no me atrapó mucho, pero pues bueno, tendré que escucharlo completo para ver qué onda, ¿no?, qué material hay por ahí que me agarre, ¿no? Pero Halloween, por lo que he escuchado, sí me ha gustado bastante este disco. Aquí nos dice, buenísima rola esta de Halloween. La neta, siento que Halloween no sacaban un disco como este, ¿eh? No sé si sean por la reunión de los vocalistas, pero todas las rolas están cool, dice Mitra. Sí, es una buena combinación, Mitra. Sí, se oye variado, no se oye así, ¿cómo te diré? Repetitiva, ¿no?, en cuanto al sonido de la voz, ¿no? Así que comparándolo con Iron, pues la voz de Bruce Dickinson siempre está ahí sonando, ¿no?, en cada tema. Y no hay una variante como la que encontramos con Halloween, ¿no?, que está bien, bien cañona, ¿no? Ahora sí que tienen una versatilidad muy, muy buena. O sea, hay vocalistas que sí logran esa variedad, ¿no?, en sus canciones, ¿no?, en su música, como Rob Halford. Para mí se me hace uno de los vocalistas más grandes de todos los tiempos en cuanto al metal, ¿no?, que sí logra meter sus tonos altísimos, pero también mete sus tonos graves, de repente modifica su voz y hasta parece que ni es él, pero le da una, pues no sé, como que una variedad, ¿no?, a su música, ¿no?, a sus canciones. Y siento que es lo que logra Halloween en este disco. Se oye bastante, bastante chido. Y bueno, pues ya estamos aquí a punto de terminar la transmisión. No sin antes agradecerle a la banda que estuvo por acá compartiendo, a Dan, que nos compartió varias rolas muy buenas, muy chidas, dándole ese toque también de variedad a la transmisión, con rolas muy chidas, ¿no?, de allá de aquellas épocas, ¿no?, de los 80s y algunas más antiguitas, ¿no? Pero también pues nos inspiró para buscar material también de antaño, que también como que era muy ad hoc, ¿no?, como para ir combinando y compartiendo, ¿no? Aquí nos dice Mitra, la voz de Bruce es característica, yo creo que el disco de Maiden debe escucharse minuciosamente, ya que es una banda que hace rolas complejas. sí, te iba a ir a escucharlo así, aunque te digo, Mitra, hay discos que los escuchas y rolas que escuchas por primera vez que luego te agarran, ¿no? Eso me pasó con el disco de Saxon, de Sacrifice, que se me hizo tremendo el material, todo el disco está bien chingón para mí. Aquí Adán, excelente programa, gracias. Y no, pues gracias a ti, Adán, por estar por acá compartiendo ese material tan chido, ¿no?, que nos hiciste llegar por aquí compartiendo. Y Mitra igual, ¿no?, compartiendo su material y sus experiencias y sus apreciaciones, ¿no?, hacia los discos que estamos transmitiendo y a la música, ¿no?, que estamos compartiendo. Y Alexan también, que estuvo ahí compartiendo también material, recordando bandas como Go Go Dolls y los Caifanes, ¿no?, con su rola esta que es muy que es emblemática, ¿no?, para estas fechas, la de Antes de que nos olviden, de Caifanes. Bien, pues bueno, pues no nos queda más que despedirnos, muchachos y muchachas. Próximamente estaremos por acá en una nueva emisión y también invitaremos a camaradas, ¿no?, que nos platiquen sobre sus experiencias musicales. cuando se van así a algún concierto, un concierto lejano por ahí. Tenemos amigos que se han ido a Europa a conciertos, han rolado por allá, se han ido de gira, como ellos dicen, no, nos vamos de gira acá como espectadores, ¿no? Ellos dicen, vamos a vivir el sueño, ¿no? Acá abajo del escenario, ¿no? Como, o sea, son músicos también, pero pues para ellos también es bien chido vivir ese sueño musical acá abajo del escenario, ¿no? Viendo las grandes bandas. Y es el caso de mi cuate Leonides, que recientemente se lanzó al no sé si fue el primer concierto, no sé si cuántos conciertos dio ¿cómo se llaman? Los Rolling Stones, ¿no? Que tocaron allá en San Luis, Missouri. No sé si dieron uno o varios, pero Leonides estuvo ahí presente en uno de esos conciertos de los Rolling Stones. Aquí me pone que fue el domingo cuando fue ese concierto. Bueno, pues vamos a despedirnos. Voy a poner un poco del video que me compartió mi cuate aquí, Leonides. El video que grabó ahí en el lugar donde tocaron los Rolling. Para sentir un poquito, ¿no?, lo que vivió nuestro camarada Leonides allá en San Luis, Missouri, viendo a los Rolling Stones, homenajeando también a Charlie Watts por ahí. Vamos a escuchar esto y nos despedimos, muchachos. Bueno, pues no me queda más que agradecerles y recuerden visitar ahí CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook, para que nos compartan ahí sus cosas relacionadas a la música, ¿no?, al rock. Soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima. Vámonos con esto de los Rolling Stones para que se sientan un poquito ahí, en ese ambiente que vivió nuestro amigo Leonides. Nos vemos pronto, bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.